Con ustedes, Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Chigo, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Ignacio Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados, de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno, 88.3. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Desde el hombre mismo a veces surgen respuestas y dudas, y es bueno que a Dios acuda aquel que por ahí trompiece. Pero andando a los reveses y con falta de claridad, ¿quién no se preguntará para elegir un proceder? ¿Cómo se hace para ver a Dios en la adversidad? Cuando el dolor nos embreta, uno suele corcovear y no es fácil aguantar el rebenque del castigo. Por eso le digo, amigos, su pregunta no está mal. Sabemos que en esta vida no todo es color de rosa y a veces nos pasan cosas que son duras de pelar y es lógico protestar cuando el dolor nos acosa. Cuando borra, tata Dios, señal que quiere escribir. Y tenemos que sentir el bien de una corrección, aprendiendo en la lección lo que nos quiera decir. Lo bueno de todo esto es que Dios sabe el final y no nos ha de dejar para siempre en la estacada si ponemos la mirada confiados en su bondad. Así le pasó al Señor cuando se enfrentó a la cruz. Supo creer en la luz, hasta en su misma pasión, y fue en la resurrección que triunfó el Señor Jesús. Desde el libro Cantando las 40, Mamerto Menapace y Edgardo Barrio Nuevo. Le dimos lectura a uno de los relatos en forma de payada de este libro que también se está presentando en el stand de Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, donde está Sergio Basolo y todo el equipo. Don Mamerto Menapace y Edgardo Barrio Nuevo, que le pusieron el tinte de la payada en este libro, en donde se encuentran las voces conjugadas comunes de los payadores, en donde los dos improvisan. Dice la contratapa de este libro: en nuestra zona campera aún perdura la tradición de la payada. Es una forma de diálogo que a veces se transforma en una suerte de competencia de habilidad y de inteligencia. Se hace en forma de poesía ajustada a una métrica, ritmo y rima determinada, que puede ser la décima o la estrofa de seis versos. Pero lo importante es que se trata de algo improvisado, algo repentista. Es una suerte de duelo verbal cantado con acompañamiento de guitarra en forma de milonga, donde el que la inicia plantea una situación y la concluye con una pregunta, a la que el otro debe responder también en forma poética y, por supuesto, con fundamento. Así nació este libro que ambos quieren ofrecerles como un catecismo criollo sobre algunos valores cristianos que se conservan en nuestro pueblo campero, con el secreto deseo de que otros se animen a ensillarlo con música. Para entropillar los versos tuvimos que pegarles algún tuce, claro, mejorándoles la métrica o la rima para que no saliera tan baguales. Pero eso sí, como cojinillo mal lavado, conservando su olor a oveja. Esto que les comparto es la contratapa de este libro que comparten con Relatos de Payada, Mamerto Menapace y Edgardo Barrio Nuevo. El libro se llama Cantando las 40 y también forma parte de toda la recopilación de material literario que ofrece Patria Grande, la editora cooperativa de trabajo que acompaña este programa. ¡Qué tul! ¿Y cuánto hace que no lo escucho a este armoniquista? Ya sé que ya lo ubicaste. Se llama Franco Luciani. Y en esta oportunidad, como es un hombre muchacho que ha grabado con tantos baluartes de la música folclórica, del tango, es invitado en casi todos los últimos discos. De los últimos 2 o 3 años, me atrevo a decir que Franco Luciani fue el invitado de honor de muchos trabajos discográficos nuevos y en todo género. Este apasionado verborrágico que mueve mucho las manos cuando habla, un encanto de ser humano, el bombón, le digo yo, Franquito Luciani, este sucesor de Hugo Díaz, así se lo ha conocido en el ambiente folclórico. Desde Franco Luciani, Tango Trío, este formato que armó con Daniel Gottfried, el piano, Ariel Argañarás, la guitarra y, por supuesto, la armónica de Franco Luciani. De Hugo Gutiérrez y Homero Manzi, el tango después. Habíamos iniciado la poesía de hoy con Mamerto Menapace y Edgardo Barrio Nuevo, de Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, el libro Cantando las 40. Estamos haciendo Raíces de mi tierra. Temporada 24. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Distinto. Bomboncitos, hablando de bombones. Hola, bombones y bombonas. Otra vez nublado. No hay posibilidad de que Febo asome para nosotros. Tiene que estar todos los fines de semana o lloviendo o nublado. Está bien, me voy a acostumbrar. Porque si no queda otra, me tengo que acostumbrar. Pero es que uno, cuando se levanta muy temprano, y además siendo sábado, ¿qué hace? Se esconde detrás de las gafas. Entonces, si hay sol, en la calle como que te le animás. Vas poniendo la cara, vas toda pituca, derechita, mochila, campera, bufanda, anteojos. Claro, la tipa va toda pintadita o te ven la boca. Nomás, ¿viste? Va más o menos peinada. Entonces, ah, la piba se despertó bien, durmió bien, barba. Claro, estás detrás de las gafas. ¿Qué pasa cuando no hay sol? Entonces, ¿vieron? ¿Vieron que hay mucha gente que le gusta esto de la gafa aún en lugares cerrados? Y yo digo, oh, oh, y llegó John Travolta a comprar medialunas. Y no sé, llegó Keanu Reeves, llegó Joan Manuel Serrat, no, qué sé yo, no sé si usa gafas, pero digo, llegó, ¿vieron cuando dice, ay, cuánto sol que hay acá adentro? Porque hay muchos que les gusta usar las gafas oscuras para, incluso en días como estos. Bueno, no me pase, ya yo llego a ponerme gafas negras. Para un día así no veo nada directamente, ¿no? Se pone como todo muy oscuro. Pero bueno, hablando de John Travolta, parece que es la inversión internacional en la Argentina, en la era Macri. Porque vino, de posta estoy diciendo, está en Buenos Aires John Travolta, el de Fiebre Sábado. ¿Tenés Fiebre Sábado por la noche, negro? No, a mí me parece que no, pero por ahí lo encontramos en la computadora. Me dieron ganas de un Fiebre Sábado por la noche, me enteré que, dada la circunstancia de que el gobierno de Macri quiere que él vengan los inversores internacionales, vino John Travolta a comprar las medialunas del abuelo. Valga el chivo en este momento. Vino a comprar medialunas el tipo. Y parece que anda, no sé bien por qué está, seguramente tiene una producción, debe estar armando algún trabajo cinematográfico, estimo, no sé qué vino a hacer, o tiene novia argentina, puede ser, ¿no? Escucha. Ay, pues subí eso. Ay, John Travolta. Comete la media luna del abuelo. ¿Es eso? ¿Era ese el tema? Sí, ¿no? Ese era. ¿Quién no bailó con esto, Don Shibu? Fiebre de sábado por la noche, cuando está nublado, cuando está fresco. ¿Qué es eso? Bueno, pero es esto, John Travolta, que era un queso laburando, ¿no? Debemos decir, no vamos a ser obsecuentes ahora porque nos viene a comprar las medialunas. Era un queso, un maderón, era un corralón, era, laburando. Y después parece que estudió teatro y le fue un poquito mejor. Don Gigu, segundo Fermín, sí. Maldonado, fiebre bueno, de sábado por la mañana. Fiebre de sábado, sí, exactamente. Yo lo veo haciendo el pasito así. Estamos todos en movimiento, todo, sí. Parece que estaríamos masticando la boca, se me ve sola por el fresco. Bueno, buen día Argentina, buen día Santiago del Estero. Buen día. Aquí estamos, Raíces de mi Tierra, presente, ¿no? Nosotros arrancamos de toda manera, usted se da cuenta que es un programa distinto. ¿No? Totalmente. Claro. Medio setentosos, ¿no? Claro, estos del 70. Sí. Hay que buscarle la vuelta para que la gente lo tome con sonrisa, con alegría, porque sí. si van a mirar la televisión o escuchar otras cosas, no, se ponen más tristes, eso no vale. Alegría. ¿Cómo alegría. Se baila? ¿Cómo bailaba esto Don Shigu cuando llegó a Buenos Aires? Buenas castañas, unas lindas chacareras. No, no, sí. No. ¿Qué chacarera? Esto que está sonando ahí. No, eso. Escuchá, ponele más fuerte porque sí. Si no... Dancing, sí. Yeah. Entiendo menos que el cirujano yo. Lidia del Valle Gómez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? A usted le tengo más fe. ¿Qué tal? Que baila lo que venga. ¿Todo bien? Yo te tengo fe, ma, dale. Sí, bueno, sí, acá estoy. Buen día. ¿Cómo buen andan día, ustedes? Buen día. Estás con auriculares, escuchás sí, la época. Sí, sí. ¿Te acordás? Vale. ¿Te acordás de esta música, no? Sí, los casetitos. Sí, pero no lo bailaba. Ay, no, no lo qué bailaba. Mala onda. No lo bailaba. Bailaba otras mejores. Otra. Ah, no te gusta. La época de fiebre. Oh, qué fiebre. La fiebre es menos que menos. Lidia del Valle Gómez, en la rueda de mate preparado, aquí en la Tecno 88.3, la radio de la Facultad Regional Tecnológica de Avellaneda, en este que es un programa de folclore distinto, saliendo por la web a través de la tecno.com.ar. Hasta la 1 de la tarde nos quedamos con ustedes. Si no te despertaste, sos sordo. Ganas de correr por el monte donde ayer fui creciendo libre como el viento, allí fui aprendiendo lo poco que sé. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Sausales de sangre llorando su canto el crespín. sausales, desangra llorando su canto el crespí. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Dame a beber en tus ojos los tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos los tragos de sombra de tu corazón. El amor y en la distancia comprendo no tiene sentido la vida sin vos. Y en la distancia comprendo no tiene sentido la vida sin vos. Y si me miro en tus ojos siento en el alma crecer una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Y estábamos escuchando el disco Latidos Yuchan, este dúo formado por Claudio Sánchez y Catito Muro. Vinieron hace poco al programa, pero yo no sé si vinieron el año pasado, me parece. El año pasado estuvieron ya, ¿no? Claudio y Cato Muro. Yuchan, Latidos, el disco, vinieron a cantar acá en vivo. Disfrutamos de sus voces, de su estampa y sus violas. ¡Qué cantorazos, por favor! Jacinto Piedra, autor de Allí donde fui feliz. ¿Qué tema que no pasa de moda nunca, ¿no? Cierto, sé que pronto he de volver y vendrán recuerdos a mi encuentro, los buenos momentos los reviviré. ¿Cuántas ganas de correr por el monte donde ayer fui creciendo libre como el viento? Allí fui aprendiendo lo poco que sé. Es hermoso. Claro. Es hermoso. El tema Allí donde fui feliz, cantaba Yuchan primero y después este trago de sombra. Palabra mayor en el repertorio, ¿no, don Gibu? Claro que sí, Eduardo Falú, me parece. Exacto. Que hizo algo sí. En eso, ¿no? Jaime hizo sus macanas, Eduardo Falú, ¿sabe con quién? Con Jaime Dávalos. Claro, nada menos. Pedazo de tema con autores salteños. Sí. Trago de sombra y Allí donde fui feliz, los dos temas que escuchamos por Yuchan. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi tierra es radio. Radio. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Raíces de mi tierra. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3. De folclore, pero distinto. Aquí estamos en la Tecno 88.3, en el programa de todos los sábados de 10 a 13. Ya mismo tomamos contacto con nuestra compañera Sonia Cabral, hoy desde el teléfono. ¿Cómo le va, muchacha? Hola. Buen día. Hola, buen día. Extraño los mates, extraño los bizcochitos, esos que comemos ahí, que atentan contra nuestra silueta, Dios mío. Sí, pero son necesarios. Son males necesarios. Son males necesarios. Y hoy te los perdiste. Como varios otros males necesarios. Sí, para qué recordar. No entremos en detalle. Para qué recordar. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, por favor. Seguimos con día nublado, ahí que se ve todo para afuera. Sí. Los árboles y la facultad, bueno. Mucho verde en esta facultad que enmarca a toda la situación de las universidades públicas también, ¿no? Exacto. Ponemos una carita de tristeza en el marco de las universidades públicas. Podemos agradecer que sigue teniendo actividad esta facu, como todas las públicas, en un tinte de lucha, pero bueno, desde los ventanales que tiene la radio vemos mucho verde, mucho verdor, y el cielo gris otra vez. Otra vez. Hoy abríamos el programa pensando en que Febo tiene una historia con nosotros. Hay un problema los sábados a la mañana, ¿no? Me parece que hay tema, sí. Bueno, no importa, pongámosle nosotros nuestro sol, nuestra luz y nuestra carita sonriente. Así es, vos sabés que todo lo demás es ajeno. Vos sabés que hoy habíamos arrancado un poco con el fiebre sábado por la noche. Sí. ¿Te enteraste que John Travolta vino a comprar? Sí, por supuesto. Bueno, dicen que es la gran inversión extranjera. En la era vamos Macri. Vamos bárbaro. En la era Macri, por lo menos Travolta nos compra las medialunas del abuelo. Vamos bárbaro con las pymes argentinas, vamos. Exacto. Y hablando de este tipo que era un queso como actor y que además bailaba para el traste. Ay, qué lindo bailaba. Bueno, todavía sigue bailando. Vos viste que las últimas películas de él también siempre hay una escenita de baile. Lo hacen bailar, ¿no? Por supuesto, sí. En remedio de lo que había hecho con Fiebre de Sábado por la Noche, hasta Don Shigu bailó hace un rato. Muy bien. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Claro. Ha visto, se le atrevió. Bueno, pero vos viste que el señor Horacio Rodríguez Larreta, que a mí me gusta mucho hablar de la ciudad de Buenos Aires. Mira, sí. Bueno, hay una disposición que rige desde ayer, sí, que se prohibió, digamos, que la actividad comercial de baile y música en vivo le han puesto ellos. Bueno, eso no toca los teatros ni las peñas. Ah, menos pero mal, sí, ¿no? Los boliches grandes, claro, sí. Así que bueno, vamos a tener una complicación grande ahí que recién está empezando, ¿no es cierto? Hasta que esta gente no encuentre medidas coherentes para controlar el tema de la venta y consumo de drogas. Exacto, bueno, porque no están haciendo, cerrando los lugares o prohibiendo las fiestas electrónicas, no están haciendo foco en donde verdaderamente está el problema. No. Y muchos organizadores de fiestas electrónicas, o dígase boliches, están en regla y ahora caen en la misma bolsa todos por el tema de la time warp, que fue fatal. Temazo ese. Bueno, no. Pues eso por el lado de que qué va a pasar con la gente que le gusta bailar. Bueno, sí, yo te digo que ayer fue el día 29 de abril, además de ser el día del animal, también fue el día del bailarín. A colación con John Travolta, claro. Exacto, a colación de John Travolta. El Día Internacional de la Danza, decretado por la UNESCO. La UNESCO, que es el organismo internacional creado ahí por Naciones Unidas para reforzar la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación a nivel mundial. Sí. La UNESCO tiene sede en París y ellos establecieron en 1982 que el 29 de abril era el Día Internacional de la Danza porque conmemoran el nacimiento de un gran innovador de la danza contemporánea, creador del ballet moderno. Bueno, este señor nació un 29 de abril y bueno, por eso se decretó mundialmente el Día internacional de la danza. Este señor Jean-Georges Nauberre o algo no así. No sé, sí, sí, tiene un apellido extraño. Es el Nauberre se escribe, Nauberre. Perdón, ¿eh? Exacto, sí, ese, sí, sí. Ese señor de allá de Francia. Ah, ajá. Sí, debe ser Jean-Georges Nauberre. Nauberre, exacto, ese mismo, que a vos te sale bárbaro. Y la UNESCO, para homenajear este día tan especial de la danza, y único, porque bueno, la danza está conmemorada así, para el 29 de abril, lo que hace es le pide a una personalidad reconocida de la danza todos los años que redacten una nota o un mensaje para ser difundido, ¿no? En estos mensajes son de cantidad de personalidades de la danza, entre ellas Maya Plisskaya, Maurice Béjart, que son como los más conocidos, sí. ¿No? Todos los demás, si te los nombro, te digo, sí, es chino básico. No sabemos mucho. Exacto, lamentablemente, ¿no? Es chino ¿Por básico. ¿Por qué no llega mucho? Porque nosotros también tenemos danza. Claro. Estas raíces de mi tierra. Sí, señora. Estas raíces de mi tierra. Entonces, ¿quiénes fueron los mejores bailarines argentinos? Hay una separación, digamos, una diferencia que es quiénes fueron los mejores por prestigio y quiénes por popularidad, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no es cierto? A ver. El prestigio. Dentro de lo que es el prestigio, podemos nombrar a Julio Boca, a Maximiliano Guerra, Jorge Don. Primero que todos, digamos, sí. Porque en cuestión de años, primero Jorge Don, después Julio Boca y después Maximiliano Guerra. Por una cuestión de generación, ¿no? Exacto, por generación y por prestigio. Pero después tenemos nuestros agasajadísimos, que quiero nombrar especialmente, en los años 40, ajá, bailarines de tango, Gloria y el Cachafaz. Ajá. El Cachafaz fue el ícono del bailarín compadrito. Mirá. La época de Gardel. Debe ser en su nombre que hay lugares que se... El famoso Cachafaz. Claro, claro, claro. En su nombre, homenaje. Alfajores también. Que capaz un homenaje al bailarín, ¿no? Exacto, exacto. Él se convirtió en un ícono. Sí. El bailarín al que apodaban Cachafaz. Sí. No sé por qué siempre los bailarines los apodan, ahora te voy a decir, porque todos tienen algún apodo. Mira. Pero estos que están consagrados por popularidad, ¿no? Que es otra cosa, no es tanto por el prestigio. Bueno, claro. En los años 40, después en los años 80, fíjate con cuánto tiempo, ¿no? Duró, digamos, que la fama del Cachafaz y algunos otros bailarines. Recién en los años 80 reconocemos a través de la televisión, de los programas de Grandes Valores del Tango y todo eso, a Juan Carlos Copes, divino Juan Carlos Copes, he trabajado con él. ¿Trabajaste con él? Encanto de personas, sí, sí, una belleza. Él y Juan Carlos Copes y María Nieves, ¿no? Que fue su compañera más famosa. Estos bailarines y coreógrafos fueron los más reconocidos a nivel popularidad, ¿no es cierto? Y además, bailarines longevos. Claro, porque claro. Porque muchos años bailando. O sea que debe haber ahí una cuestión entre la terapia de la danza, sí, que hace que la gente realmente esté sana hasta mucho tiempo, ¿no? Sí, ese cuidado del cuerpo. Exacto. Fíjate y la posibilidad física y de salud. El cuerpo hace que tengas una mente sana también. Claro. Y puedas prolongarte con tu edad. El bailarín es un claro ejemplo de eso. Por supuesto, por supuesto. Y después tenemos a don Santiago Ayala. El chúcaro, que era cordobés, ¿verdad? No era santiagueño. Que acá me dice don Chivo que sí, cordobés. Cordobés, junto a Norma Viola, pobrecito fallecido ya en el 94. Sí. Sí, está fallecido. Copes todavía vive, divino, todavía baila con su hija. Santiago Ayala fue el creador del ballet nacional, el ballet folclórico nacional, gracias sí. a una gestión de Alfonsín. Mirá. En 1980 fue el creador, o sea que le debemos nuestro ballet folclórico al chúcaro. Sí. Y él se hizo famoso, o llegó a esta popularidad gracias a las películas. El cine argentino claro, lo hizo famoso, claro. ¿No es cierto? El boom sí. del folclore de los años 50. las películas de Cosquín, argentinísima. Ah, ¿te acordás? Sí, sí, bailarines longevos también. Santiago sí. Allá bailó hasta los 70 años. Sí, verdad, verdad. Sí. Hay una película que se llama Las zapatillas coloradas, en blanco y negro, con Alfredo Barbieri, el padre de la Barbieri, la Carmen Barbieri. Ah, claro. Exacto. Ajá, con sí. Alfredo Barbieri, que no se la pueden perder. O sea, si se puede volver a ver esa película, por favor, véanla, Las zapatillas coloradas, y en donde aparece en unos cuadros hermosísimos, don Santiago Ayala, jovencito, en blanco y negro. Todo un homenaje a esta gente exponencial de la danza. Divina película. Bueno, sí. Eso, don Santiago Ayala. Y después nosotros tenemos en La Borde, también en Córdoba, el festival, el único festival que hace homenaje a la danza, que es el Festival del Malambo. Sí, señor, el Festival del Malambo. Es el único. Es el único en el país. Los festivales son como que tienen que ver con otras tradiciones. Claro. El de la danza por autonomacia es el de La Borde, que destaca, bueno, la disciplina de los bailarines como fundamental, y que los premia y los proyecta en la danza. Sus delegaciones en Malambo deslumbraron siempre en el escenario de Cosquín. Claro, qué bueno. ¿Fuiste alguna vez a ese? Yo no fui nunca. No fui nunca. Qué lindo. A mí me gusta mucho el tema malambo, boleador, así. Sí, claro. Sí, sí. Y claro, el único del país que le haya hecho un festival a esta parte de la danza folclórica. Exacto, pues es una partecita. Hay que ir porque ahora en enero del 2017 ya llega el festival a los 50 años. O sea, llega al 50, mirá a la 50 vos, edición. 50 edición. Exacto, sí, sí. Así que hay que ir a La Borde. A ver, creo que conozco la prensa del festival. Sí, claro. Cecilia, ¿no? hay que ir. Sí, sí, sí. A ver los concursos. Y después, en Santiago del Estero, que es la parte que más te gusta a vos. Ajá. Sí, sí, sí. recordamos al Yalaco. ¡El Yalaco! Aurelio Gramajo. Don Aurelio Gramajo. Pobrecito, también en 2008. Falleció. Que es de familia de bombistos y luthiers de la chacarerata santiagueña, es el hermano del ñato Gramajo. También fallecido, sí. Claro, sí. Así que bueno. Verdad, don Aurelio, que también había marcado otro esquema de la danza folclórica. Otro estilo. Porque no era el estilizado, ni era... El tampoco, bailarín del monte. Bien Montaraz. Exacto, el Montaraz. Sí, tal cual. Exacto. Bueno, y después los Saavedra. Ah, Coqui Pajarín. No, todos los Saavedra, desde Juan. Carlos, que fue el padre de Coqui y Pajarín, sí. y Juan Saavedra, y Juan, que es el tío, sí. que todavía baila. Todos. ¿Ves? Ahí en otro marco de la música folclórica, más proyección, más estilizado, ¿no? Y ellos vivieron en Francia, entonces claro, tienen como esa formación clásica, mezclada. Exacto. Los Coqui Pajarín estuvieron mucho tiempo viviendo allá, y trajeron a la danza toda esa renovación, sí, y crearon su compañía, el Nuevo Arte Nativo. Exactamente. Con esa mezcla de flamenco divino, oh, que son lindo, únicos, bueno, y son maravillosos los Coqui Pajarín. Y Juan Saavedra es también esta herencia de lo Montaraz, ¿no es cierto? Claro. El bailarín que entre clásico... Qué linda mezcolanza, qué lindo. Que es un genio. Y que además tiene todo ese misterio de la Salamanca, ¿no? Sí, muy... además, ya vos estás hablando de ellos y yo los estoy viendo, vestidos de negro. Sí. Vos sí ves a uno de estos Saavedra erguido y ya enderezás la espalda, ¿no? Exacto, hacen percusión con los pies, sí, ¿no? Que tocan música con los pies. Elegantísimo. Además. Sí, sí, sí. Y después, por último, el Negro Valdivia. Ajá. Que es cordobés, ¿no? Creo que nació también, no sé si es de la zona de Punilla, por ahí. Ajá, también. El Negro Valdivia, que está como puesto en la posteridad, en un cuadro de la posteridad, con el tema Celador de Sueños que le hizo Tilín Orozco. Ajá. Celador de Sueños es un tema dedicado a él. Es un tema... Habla de él. Tan hermoso tema, claro. Exacto. Ahora que lo tenés, Negro Valdivia, traes en memoria. Sí, es un bailarín también. Es el bailarín de samba. Qué hermoso tema, aparte, que traes acá. Sí, ¿viste? A cuento. Bueno, sí, hay sí, que sí ponerlo. Hay que escuchemos la letra porque para recordarlo, ¿no es cierto? Igual que don Santiago Ayala tiene su canción junto a la Norma Viola. Sí, no lo armamos para hoy, pero sí. Por Horacio Guaraní. Sí, sí, sí. El Negro Valdivia tiene su canción hecha por Tilín Orozco. Uh-huh. Es el Celador de Sueño que popularizaron con el dúo, ¿no? Con Orozco Barrientos. Sí. Bueno, esos son mis bailarines favoritos. consagrados en popularidad por en Argentina, por su tierra, por su país. Bien, Sonia, para homenajear este Día Internacional de la Danza y mencionar a los nuestros. Por supuesto. Bien. Además, has hecho muy bien en elegir esto porque es real que ayer, mucho Día del Animal, por sí. cierto, pero se le dio poca estima a exacto. a esta conmemoración. Exacto. Bien, gracias, Sonia. ¿Tomamos contacto más tarde? Dale, más tarde te digo lo que hay que ver, lo que hay que oír, lo que hay que leer. Excelente, lo imprescindible. Dale. Gracias, Sonia. Un beso, hasta luego. Sonia Cabral con su segmento de gestión cultural. Y ahí estamos por escuchar, desde el disco Volver a Verte, con más de 13 años de trayectoria en la escena local y 3 discos editados, la orquesta Los Molembos propone música al compás del candombe, el samba, el jazz y el rock nacional. En la actualidad está formado por Martín Bauer en voz y composición, Alfonso Alcoleas en bajo, dirección, composición, Oscar Linero en batería, Sergio Gutiérrez en piano, Flavio Cruz en tambor piano, Adrián Poroto, Ruth González en tambor repique, Jonah Viera en tambor chico, Leonardo Ramírez en trombón, Inti Sabeb en saxo alto y clarinete, Pablo Clavijo en saxo tenor y Hernán Asconiga en saxo barítono. Los Molembos, expresando y fusionando culturas a través de la música, mostrando así sus raíces e influencias. Disco Volver a Verte. Las vacas. bandas que tienen tanta percusión. Bueno, me gusta mucho la percusión con todos los instrumentos que tiene Molembos. En junio, el 17, van a estar en la ciudad de La Plata, en Lucamba Club Cultural. Desde el disco Volver a Verte, Molembos decía, sí suena. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto. Raíces de mi tierra presenta por segundo Fermín Maldonado Nostalgias de Santiago. Ay, vidalita y guajachi aquí. Ay, vidalita y guajachi aquí. Ay, vidalita y guajachi aquí. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Mi lindo pago, como digo, por dentro, cada vez que me pongo a pensar en mi mamá, en mi tata, en mi casa, en el río dulce, el canto de un gallo a la mañana, el balar de un cabrito desde el corral, el relincho de un caballo a la distancia, una vaca que bala buscando a su ternero, ¿no? En el campo, qué lindos tiempos. Qué linda niñez, qué linda infancia que pasé yo. Por eso lo tengo grabado adentro de mi persona y cada vez que me pongo a pensar, me da una alegría cuando hablo de todas esas cosas, recordar mi pago. Porque yo siempre pienso un chico que no hizo las cosas de chico, no sé qué puede decir, ¿no? Yo, gracias a Dios, me crié entre varios chicos, sé lo que es caminar descalzo, sé lo que es el frío, la escarcha. Y bueno, todas esas cosas para estos tiempos, hoy me levanto justo como estaba diciendo, y veo un poco nublado el día, bien fresquito, esos frescos naturales que nosotros ya sabíamos y la mirábamos a la distancia, ahí nomás cerquita, al lado del fuego, a mi mamá que nos miraba también. No hacía falta que un chico le diga, anoche tuve frío, porque en mi pago, usted sabe, no era que faltaban las frazadas, sino que a veces no alcanzaban porque éramos muchos los chicos. Claro, pobrecita, yo ahora pienso de mi mamá, no se pasaba todo el año, para ella no había invierno, primavera ni verano, se pasaba todo el año pensando seguramente en nosotros, en los chicos, y se ponía a hilar a la mañana mientras tomaba el mate con otra mano. Y al poquito tiempo nomás ya estaba preparado el telar, esos telares de mano, allá no existían las maquinitas que tejen rápido, ligerito, y al rato ya sacan una manta, no señor. Allá había que prepararlo, estudiarlo, y a lo mejor durante todo el mes, 30 días o más para sacar una frazada, sin contar el tiempo que se venía preparando en los hilados, en el lavado de la lana, el teñido, todas esas cosas para hacer frazada. Yo miro una que tengo en mi casa. Mi mamá se fue hace muchos años ya, joven no más lamentablemente, por el gran trabajo de la vida, seguramente Dios le dijo, señora, usted está trabajando mucho, venga conmigo a descansar. Se pensar ahora en esas cosas, porque los que se crían lindo, ¿no?, con la mente fresquita, como hago yo cada vez que voy a mi pago, voy a recargar todos esos silencios, todos esos aires puros, toda la naturaleza, que eso no se va a terminar nunca, porque la naturaleza está en todas partes. Pero yo soy uno de que si no es en mi pago no voy a tomar naturaleza, ni a tomar silencio, ni a escuchar el cantar de los gallos en otro lado. Me gusta ahí. Y bueno, son cosas de la vida. Cuando uno al tiempo o al pasar los años, como digo, pones a comentar esas cosas, la gente te mira y como diciendo, ¿será cierto? Sí, es cierto, todo. El silencio te enseña muchas cosas y la naturaleza te da mucho más vida. Será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Tucumana. ¡Ah! Lo sorprendí. De San Miguel de Tucumán es Nerio González. El disco se llama Elemental, de Gabriel Gómez Saavedra y Patricio Gómez Saavedra, la Vidala voz, atrás el ingenio Santa Ana. Así pasó Nostalgia de Santiago. Raíces de mi Tierra, por segundo Fermín Maldonado. ¡Ay, carnaval de mi Raíces de mi tierra. Palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a mí. Radio para entender. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Raíces de mi tierra. Historias, canciones, nuestro lugar en el mundo de la radio. Raíces de mi tierra. Hogar para las canciones con razón. Raíces de mi tierra en el aire. En el aire. Canciones con sentido. Uy, que se nos viene la tanda encima. Estamos en casi las 11 de la mañana. Besotes para Nieves Barrios, para Mechita, Mechita. No, un beso grandote. Para Goyo Grasso, musicazo, el compañero de Luciana Yuri. Para Viviana González, cantoraza. Para Sergio Abasolo, el querido compañero de Patria Granda. Para el querido Rolly Sampieri. Para Graciela Chaine, para Martín Jiménez, para Gabriel Díaz, José Lorenzo Medina, Daniel Ramírez, el papá de Franco. Para Alejandro Campos, un bajista de la... Para Cacho González y para Lore Va, que no sé quién es Lore Va. A Néstor Fernández, que están me gusteando en el grupo de Facebook Raíces de mi Tierra 2, y estamos en Twitter en arroba Raíces en la Tecno. Néstor Fernández, para Cayo Baelia, besos grandes. ¿Algún beso para mandar? Un beso grandote para Betty, si está escuchando. Y vamos a dedicarles tema. Vamos a dedicarles tema con Hernán Crespo Cuarteto, que vino a presentarnos su disco nuevo que se llama Puertos. El acordeonista, alto, delgado, sí, barbita, ajá, hermoso él. Angie, Selly. Saludos, porque Luis, ahora Ángela va a sonar. ¿Los teléfonos para contactarse con este programa? Claro que sí, 4227-0037. O 4207-5264. Sí, sí. El otro, 4353-2745. ¿A que tiene por ahí la página web por donde sale la radio? Por la FM, latecno.com.ar. Vamos a cerrar entonces con esta hora cerramos. Hernán Crespo Cuarteto. Es el primer disco de Hernán, porque el último fue Puertos, que lo presentó. Quería agregar que además de él en el acordeón está Guillermo Delgado en el contrabajo, Emilio Turco en la guitarra y Alejandro De Marinis en la batería y percusión. Hernán Crespo. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera.